Cananea ha padecido un problema de agua histórico. Le vamos a invertir 670 millones de pesos que ha aportado Grupo México en acuerdo con el gobierno federal y con el gobierno del estado. Aquí están algunas imágenes, suministro de motores, armado de la plataforma de soporte para los motores, montaje de bombas, el suministro de bombas, calado de la plataforma de soporte, instalación de arrancadores.